Oye, Jorge, ¿no se suponía que esto era una página de yoga seria? Sí, pero recordé la frase de mi maestro, Siro, que decía una vez: en la vida hay que tener tres cosas: el amor, un trabajo y sentido del humor. Así que entre risas, reflexiones y posturas difíciles, tal vez descubramos más de lo que imaginamos. Vamos a comenzar. Te veo. Estás ahí en el pasillo, justo antes de entrar en la sala de práctica de tu clase semanal de yoga. No te habías dado cuenta, pero esa persona que te gusta está justo detrás de ti. La has visto otras veces en clases, aunque no siempre viene. Te dan ganas de preguntarle su horario de yoga, de su horario de trabajo, su teléfono. Empiezan los nervios. Quieres comenzar una conversación, pero no sabes cómo ahí en la clase de yoga. Por suerte, eso es justo algo que tenéis en común, el yoga. Así que decides tirar por ahí. Te acercas, le preguntas cuánto tiempo lleva practicando y, bueno, esas cosas tan típicas. Y ella te empieza a contar. Pero al instante te das cuenta de que eres un auténtico amateur, un merluzo en yoga. Y te das cuenta de que esa persona te da mil vueltas en teoría, en práctica y hasta en el antideslizante. Tú compraste el de oferta y ella lleva uno de corcho con serigrafía de un yantra. En ese momento, claro, te arrepientes, ¿no? Te arrepientes de haber comprado el más barato de la tienda. Ese de color indefinido, muy, muy, muy finito, pero no delgado, sino cutre, vamos. Y es que hasta tiene hilos sueltos en los bordes ese antideslizante. Tratas de esconderlo, pero claro, es tarde. Ella ya lo ha visto. Sabe que eres un loser, un sadaka de pacotilla. A menos que tengas una práctica magnífica y un conocimiento impresionante, se va a dar cuenta de que sí, ese antideslizante es el más barato, no porque no te importe, porque eres un super yogi, sino porque has sido cutre. Y además no sabes ni lo que es un yantra, aunque has utilizado la palabra pues para tirarte el rollo con los colegas. Vamos, primer round y estás KO. Ella te dice que lleva 5 años practicando yoga y claro, ahí tus manos empiezan a sudar. Se te cae el antideslizante mientras le dices que llevas, nada, unos meses y que además no vienes todas las semanas a clase, que ni siquiera llegas a ser amateur. Entonces, justo el profesor dice que ya se puede pasar a la clase. Tú recoges el antideslizante como puedes y ella, con su figura de yoguini, cual elfo, tú la ves y entra en la sala caminando casi sin tocar el suelo. Lo que decíamos, KO en el primer asalto. Solo esperas que no se ponga detrás de ti en clase y vea tus asanas. Así que corres al fondo de la sala y te escondes como Sivananda en su cueva de los Himalayas, donde con sus alumnos escribían likitayapas en cuadernos y en libros y los enterraban. Al final de la clase decides hacerte ver. Sabes que eres un aprendiz de yogi, que no llegas ni a sadaka, pero no eres tonto. Y le dices un chao como el que no quiere la cosa, restándole importancia. Vas al vestuario y ahí es cuando lo piensas. ¿Qué puedo hacer para no ser tan loser yogi? Así que te pasas todo el camino a casa trazando una estrategia a la que llamas mejorando en teoría y práctica para impresionar a una chica. Super yogi. Vale, lo piensas bien. ¿Quieres aprender algo de teoría de yoga? Pero está claro que lo quieres aprender para ligar. O sea, que bueno, tu camino está claro, ¿no? Tu objetivo principal está claro y vas a por él. Pero te preguntas, ¿por dónde empiezo? Quieres impresionar a esa yogini que ni siquiera te ha dicho su nombre. Así que te vas a Google, que en tu mente es bastante más fiable que tu profesor, y comienzas escribiendo yoga en el buscador. Y finalmente, después de un buen rato, das con un listado de cosas con las que puedes arrancar. Justo lo que necesitabas, lo encontraste. El primer libro que aparece es El árbol del yoga, de un tal maestro BKS Iyengar. Curiosamente te parece el nombre de un rapero y te preguntas qué demonios significa lo de BKS. Aún no sabes que en calleteayoga.com han hecho una reseña de ese libro y han explicado lo que significa esa BKS y por qué en el sur de la India en algunos lugares se utilizan esas iniciales. No obstante, tú ves el libro, que trata sobre teoría del yoga con una sencillez que solo los grandes maestros pueden ofrecer, y lo añades a tu cesta de Amazon sin dudarlo. Justo entonces, Amazon te sugiere otro libro del mismo autor, Luz sobre el yoga. Eso es lo que tú necesitas, luz, justamente luz, porque estás en la oscuridad del fondo de la sala de yoga. Este libro además ves que no solo abarca la teoría clásica del yoga, sino también una amplia parte práctica, con años de series, los beneficios de cada postura. Vamos, con este libro vas a triunfar seguro. Igual, lo añades a la cesta y sigues mirando. Quieres convertirte en un sadhaka pro. Y rápidamente, ¿no? Estás ansioso de conquistar el corazón de esa bella yogini. Y Amazon, tan amable, te sugiere otro libro, Meditación y Mantras, de un tal Swami Vishnu Devananda. Devananda, Devananda, Devananda, con V. En ese momento, piensas que era mejor la opción de las iniciales porque es un nombre demasiado largo, no sabes ni pronunciarlo. Y lo de Swami te suena. Swami, Swami, pero piensas, ¿por qué el rapero de antes no es Swami? Es BKS, no es Swami. Y con esas incógnitas ves que el libro trata de mantras, meditación, y además incluye un comentario de los Yogasutras de Patanjali. Vale, no estás muy seguro de lo que eso significa, pero algo te suena, algo ha dicho tu profesor. Así que, aunque tu tarjeta de crédito flojee este mes, te decides. Vas a ser un super sadhaka, sí o sí. Vale, ya tienes la parte de teoría cubierta. Sigue sin saber la diferencia entre un swami y un no swami. Tienes ahí esa incógnita. Ahora necesitas mejorar en la práctica. Y, tras pedirte un chai en el Starbucks, un chai porque era lo que más a indio sonaba, te pones a intentar mejorar en la práctica. Sigues navegando por internet y encuentras una web llamada Cállate a Yoga. Justo lo que necesitabas. Callarte y practicar. Tienes que ponerte a practicar ya, porque sabes que si no practicas, la teoría se diluye rápidamente. Casualmente en esta web tienen un libro gratis llamado Yoga, Fundamentos de Práctica y Enseñanza. Madre mía, no puedes estar más contento. Además tienen un curso de yoga online súper completo. Genial, ya te imaginas hablando con tu amada yogini sobre Ayurveda, Vayus y demás. Estás cada vez más cerca de poder mantener una conversación en la que se nombre más de la única postura de la que recuerda su nombre, que evidentemente aún es Sabas. Bueno, pues te apuntas a la newsletter de Cállate a Yoga, descargas el libro, las clases gratis y descubres muchísimos consejos que te ayudan a saber cómo, cuándo y qué practicar. Esto aclara todas las dudas que tenías sobre cómo empezar a hacer yoga y mejorar tu práctica en casa. ¿Recuerdas que compraste hace un momento el libro Luz sobre el Yoga del maestro Iyengar y te sientes triunfal? Vas a conseguirlo. Así sí que lo tienes. Llevas una semana practicando a diario en casa. No ha sido mucho, solo una hora al día, pero ya lo notas. Querías practicar en casa, mejorar en tu zona, ¿no? Tu zona de confort, para luego asistir a clase con más conocimiento, más práctica y más determinación. Para disfrutar más de la clase y, por supuesto, para que la bella yogini te vea mejor. Además de sentir tu cuerpo más ligero y activo, te sientes mucho más yogi, mucho más sadhaka. Eres otro. Has estado leyendo con esmero El Árbol del Yoga, meditación y mantras, y ya te ves capaz de mantener una conversación con tu profesor de igual a igual. Vas a levantar la barbilla cuando hables con él la próxima vez y él va a flipar contigo. Y de nuevo llegas a clase y ahí está ella. Se acerca como la semana pasada, cual elfo. No camina por el suelo, se desliza a unos centímetros. Tú en el rellano, ella se pone cerquita de ti y de otras 25 personas más, claro. Y tú, con los ojos entornados y en un tadasana perfecto, comienzas a murmurar unas frases en sánscrito. Ok, libros comprados, una semana de práctica y en pose de yoga frente a la sala. Y de repente lo notas. Lo sientes, te cae encima como el yunque del coyote y el correcaminos. No he practicado equilibrios. Si hacemos Vrikshasana, estoy perdido, piensas. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, el profesor aparece justo cuando ella parece que atiende a tus frases en sánscrito dichas entre dientes, para hacerte el interesante, claro. Aunque bueno, también podría estar escuchando a su amiga que no para de hablar incesantemente, crispando a todos con su tono. La misma que, si pudieras, ahorcarías con un bonito cinturón de yoga. Sí, el mismo cinturón que el profe dice que sirve para hacer Suptapadangustasana 1. Pero bueno, tú le das un sentido más práctico en ese momento. y te das cuenta de que los compañeros de yoga siempre sobran, pero hoy más que nunca. Y más los que no paran de hablar antes de entrar en clase, que no te dejan ni mentalizarte. Te estresan antes de la clase de yoga, que es el mejor momento para estresarte, pero por otro lado quieres un momento de calma antes de entrar en la clase. En esas el maestro te mira con ese aire altivo que tienen algunos profesores de yoga, como si estuvieran por encima de todo. No lo quieres como amigo ni de broma. ¿Qué actitud es esa? No tiene corazón. Cuando te mantiene un minuto entero en Virabhadrasana 2, te grita, te golpea en clase y se pasea ajeno a tu sufrimiento durante una hora y media cada semana. Pero sabe lo que hace, así que le permites esa mirada y esa sonrisa en la cara. Aunque, ¿de qué se ríe? En fin, da la entrada a la sala y tú no puedes sacarte de la cabeza Vrikshasana. Así que, como en la última clase, te diriges al fondo de la sala, huyendo como el Lama Surya Das en su retiro de meditación de 3 años, 3 meses y 3 días, en los que su madre fue a buscarlo y le encontró en una celda de los Himalayas completamente retirado del mundo. Sí, 3 años, 3 meses y 3 días. Justo el tiempo que te encerrarías con ella, aunque no en una celda, sino en tu casa. Total, que mientras tanto piensas en una posible conversación con ella después de la clase. Algo como, ah, ¿conoces el libro de Yoga para la Mujer de Gita Iyengar? Creo que es el mejor sobre el tema. Habla de los ciclos menstruales, los ciclos de la vida de la mujer. Habla de los otros 5 yamas y niyamas que son más desconocidos y no se suelen tratar. Y cosas interesantísimas. Eso dicen las opiniones de Amazon. Tú ni idea de quién es esa señora, ni que lo escribió, ni nada. O quizá no. Quizá le hablas de un libro de yoga para mujeres y piensa que eres un tipo raro. Y piensas, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y de repente ocurre. No sabes cómo, pero te atrapa. La típica voz grave. Ese señor que empezó la semana pasada en clase. Al verlo, sus asanas hacen que las tuyas parezcan las del gran Tirumalai Krishnamacharya y que tu conocimiento teórico parezca el de su hijo, TKV de Sikachar. Sigues caminando, quieres pasar de él, pero su voz te frena. Miras al fondo de la sala, la miras a ella, que te hace perder el sentido, pero el señor no te deja avanzar y te pregunta cosas irrelevantes, de las que además no sabes las respuestas y que ponen en jaque tu fuga al fondo de la sala, donde nadie te verá caer en las posturas, sobre todo en ese Vrikshasana infernal. Y piensas, jo, este señor que le pregunta al profesor, yo solo soy un aspirante a sádaka. Así, ves como 3 amigos ocupan tu sitio del fondo de la sala, obligándote a tomar un sitio mucho más expuesto a miradas, en concreto, a la mirada de ella. Entonces, la voz del profesor resuena por toda la sala. No deja ni un minuto libre el tío. ¿Empezamos o tengo que invocar a Patanjali? Y echa una carcajada a la que le siguen todos los demás. Y tú piensas, qué gracioso se cree el muy cabrito. Pero ya has oído Patanjali y lo pronunciarás bien la siguiente vez. Así que ahí estás tú, casi en primera fila, todos van a verte practicar. Tu semana de 1 hora diaria de asanas sigue siguiendo fundamentos de la práctica y enseñanza te ha ayudado, pero sabes que no tanto. Y lo sabes. Y empiezas a notar cosas. Sudor, muy frío. Musculatura, temblorosa. Articulaciones, hombre de hojalata. En una palabra, estás muy lejos de molar como yogui. Empiezan los 3 om, 3 para ser exactos. Luego el profesor, que hoy está inspirado, os pide que repitáis unas cuantas frases en sánscrito. Tú no tienes ni idea de qué son, pero ella sí. Ojalá te lo contara después, tomando una infusión. Son los 3 primeros sutras de los Yoga Sutras de Patanjali. Luego leerás sobre ellos en los libros del maestro Iyengar. Pero ahora toca recitarlos en voz alta. Lo intentas al menos. Y suena algo así como Hatha Yoga Anusasanam. Con oraciones en busca de la bendición divina, comienza ahora una exposición del sagrado arte del yoga. Yoga chitta vritti nirodha. El yoga es el cese de los movimientos en la conciencia. Tadadrastu swarupe vasanam. Entonces, el que ve mora en su propio y auténtico esplendor. El sánscrito te deja en tu sitio. No entiendes nada, pero por alguna extraña razón, sus vibraciones, esas sílabas, resuenan en tu mente y todo se detiene por un momento. Y solo hay calma, estabilidad y estás tú en estado puro. Y ahí comienza la clase. Primera postura, Parsva Svastikasana. Bien, una torsión sencilla, así sí. Segunda postura, Tadasana. Ok, esta es fácil. Te plantas firme, con cara seria, el pecho bien hacia adelante. Bien, todo va bien. Tercera postura, Vrikshasana. Todo el mundo y todo tu mundo se derrumba. Ya no habrá conversación después de la clase, solo queda el suicidio ritual. Las esperanzas están perdidas. Eres un alma miserable. Escribirás con la tinta de la soledad, esa soledad que buscaba Sunryu Suzuki cuando se escapaba a meditar y limpiar letrinas en la universidad a las 4 de la mañana antes de que sus compañeros se levantasen, para hacer su propia práctica personal. Así que el resto de la sesión es un vaivén de asanas que ya no tienen sentido para ti. Has temblado tanto en Vrikshasana que parecía que habías bebido. La sala entera se movía y, para colmo, tu antideslizante sigue siendo el mismo, ese viejo raído con hilos sueltos, porque sí, te olvidaste con tantos libros de comprarte un antideslizante de Super Yogi. Nunca volverá a ser igual una clase de yoga. Pero por fin, la clase termina y corres. Huyes del señor que te hablaba, de la vergüenza y de la amiga de tu princesa que no ha parado de hablar ni un segundo. Vas a dejar los ladrillos antes de dirigirte al vestuario de la perdición cuando de repente escuchas una voz, un ángel, una sirena, una diosa del panteón hindú que te dice: si quieres, te puedo ayudar a mejorar ese Vrikshasana. Te das la vuelta y es ella. Te deja sin respiración. La amiga sigue hablando, el señor también, pero os habéis mirado a los ojos y ya no existe nada más. Ahora mismo podrías superar a tu profesor en tiempo de permanencia en Sirsasana. Tu mente aún no procesa lo que acaba de pasar. La frase "si quieres te puedo ayudar a mejorar ese Vrikshasana" ha salido de sus labios y está dirigida a ti. Te golpea como un mantra lleno de esperanza. Y lo analizas como un mantra, palabra por palabra. Recuerdas la frase de Swami Vishnu que has leído en el libro. Y decía, un mantra es una energía mística encerrada en una estructura de sonido. Y piensas, pues sí, definitivamente, esto ha sido místico. La sala está caótica, con la gente recogiendo ladrillos, mantas y cinturones como si fueran las rebajas de Ikea, pero entre vosotros se ha formado un vínculo invisible. Todo es perfecto, hasta que el profesor aparece. Ha terminado la clase y el profesor aparece. Con su aire de autoridad y de superioridad, la llama sin ni siquiera mirarte, aunque estás a su lado, y menciona algo sobre corregirle un par de grados su pie izquierdo en Utita Trikonasana. ¿Pero qué diablos? Justo ahora, piensas. Bueno, a ella no le queda más remedio. Se va con el profesor y te deja con un simple "ya hablaremos, ¿vale?". Y ahí te quedas, paralizado, incapaz de articular una palabra, observando cómo se aleja hacia la esterilla del profesor con la misma cara que puso TKV de Sikachar cuando vio a su padre, Krishnamacharya, abrazarse con una mujer blanca occidental llamada Indra Devi en aquellos tiempos de los 60. En tu mente, todas las deidades furiosas del budismo no son nada comparada con la ira que sientes ahora. ¿Qué se cree el profesor con esos pantaloncitos que parecen salidos del libro de la selva? Mientras te marchas al vestuario, no paras de murmurar, burlándote de su comentario. Se te ven un par de grados el pie izquierdo en Utita Trikonasana. Así que te vas y cuando llegas a casa, la frustración se disipa un poco. Recuerdas tu listado del buen sádaga, ese que te ha llevado por el camino de no saber absolutamente nada a poder dar charlas de yoga en un par de semanas. Eso crees tú. Has estado trabajando duro y te pones tres tareas. 1. Terminar de leer el árbol del yoga. 2. Aplicar las lecciones de fundamentos de práctica de Kayatea Yoga e inscribirse a su curso online. Cuesta 20 euros, que es menos que ir un par de veces al Starbucks a por ese chai. Y 3. Memorizar un par de sutras más, de los Yoga Sutras de Patanjali. Estos sutras, especialmente el Sthira Sukhanasanam, que habla de firmeza y estabilidad en las asanas, te llegan al corazón. Te hacen sentir que quizá, solo quizá, puedes impresionar a esa chica que ahora ocupa todos tus pensamientos y además que te guste esto del yoga, que te sirva. Una semana después, mientras haces las tareas rutinarias en el trabajo, la verdad te golpea de frente. No habías caído, pero ahora lo ves claro. El profesor de yoga se la quiere ligar. Claro, lo de corregirle un par de grados el pie izquierdo era solo una excusa. Se la quiere ligar y te duele. Pero te das cuenta de que no puedes rendirte. Tu amada sigue asistiendo a las clases. Y aunque la idea de abandonar cruza por tu mente, no lo haces. En su lugar, decides que necesitas más práctica, más conocimiento. Te escabulles al baño en el trabajo y cada vez que puedes, haces Vrikshasana como un loco, intentando no caer. Al principio te sujetas con la pared. Finalmente, llega el día de la clase. Esta vez llegas temprano, con la intención de observar al profesor y tomarle la medida. Sin embargo, una vez más, su sonrisa te desconcierta. Pero antes de que puedas analizarlo más, también llega ella. Te saluda brevemente y se va a cambiar. Sabes que es tu momento y no puedes desperdiciarlo antes de que el profesor vaya a hablar con ella. Os encontráis, nada más cambiaros, al salir del vestuario y camináis juntos hacia la sala, hablando sobre cosas triviales como el clima y qué ocurriría si Shiva bajase el pie del suelo. Con el corazón acelerado, pero respirando profundamente, gracias al pranayama, por supuesto, reúnes el valor y le preguntas: oye, el otro día me dijiste que ibas a... o que me podías enseñar a mejorar en Vrikshasana. ¿Sigue en pie la oferta? Ella te sonríe y responde con una calma sorprendente: claro, tengo una amiga que tiene un estudio de danza cerca de aquí. A veces me deja usar una salita para practicar. ¿Te gustaría que quedáramos allí un día? Sí, claro, me encantaría. Y piensas: esto es real. Y tienes como una mezcla de emoción, alivio. En ese momento sientes una ligereza y estabilidad que nunca antes habías experimentado. Sabes que, sin importar qué asanas te toque realizar en la clase de hoy, será una experiencia genial. Por primera vez disfrutas plenamente de cada postura. Has quedado con ella. Y comprendes por fin ese Stira Sukhan Asanam del Sutra 246. Y apreciando la esencia del yoga en toda su magnitud, los om resuenan en tu cabeza mientras haces un Vrikshasana en perfecto equilibrio y serenidad. Nos vemos en el curso de yoga para gente normal en callateayoga.com y quién sabe, quizá aprendamos a ligar también en clase de yoga online. Un beso, un abrazo. Namaste.